Y llegamos al año 2000. ¿Y ahora qué? ¿Habremos aprendido ya los seres humanos, a esta altura, a erradicar tantos errores cometidos? Se va a escribir eso.